De medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Bueno, buen día a toda la audiencia, espero que les esté yendo bien, muy bien. Esta es una nueva emisión de El Enredando las Mañanas de los días miércoles, la emisión desde los estudios de Radio Semilla, Radio Semilla y de Tele, produciendo este día, ¿no?, de un programa federal de la Red de Medios Alternativos. ¿Cómo le va, compañera? Me va extraordinario en este día hermosísimo. No vamos a tener que irnos de la temperatura porque la compañera Úrsula está, sumergida en el mar. Pero que sepan que hay un lindo día, ¿no es cierto? Uh-huh. O le podemos preguntar al chino también. Sí, acá está todo bien. Perfecto. Bueno, compartimos entonces de qué va este Enredando las Mañanas, estimado Polaco. Sí. Primero una aclaración. Como medio alternativo nos consta que a veces la agenda pueda llegar a coincidir con medios masivos. Sin embargo, es una agenda que construimos alternativamente, ¿no? Es decisión propia, sin intereses de por medio. Es por eso que no hacemos contrainformación, solo contestarle a las demás noticias, sino que nos proponemos una agenda propia. En ese sentido, puede coincidir. Y en este caso, algo que está en agenda, vamos a tratarlo, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el campo popular. Vamos a entrevistar a Fernando Katz, un viejo amigo de la casa. Él es sociólogo y trabajador de la comunicación. Nos va a poder dar pistas de qué es lo que está pasando con esta nueva impronta, esta nueva pseudo gesta de una nueva vieja tendencia. Ya no de derecha, sino ya con condimentos fascistas, ¿no? Lo estamos viendo en todos los medios, todo se comenta, pero necesitamos también un análisis con gente que sepa, al menos más que yo, seguro, y nos pueda dar herramientas y claves de lectura de qué demonios está pasando. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Bueno, después vamos a aterrizar acá en Ciudad de Buenos Aires. Pero que tiene que ver también con el conjunto de la educación. Vamos a hablar con una compañera del ESEA, Manuel Belgrano. El ESEA es una escuela superior de artística, uh-huh, que está acá en el barrio de La Boca, y ellos se enfrentan, propuestas, decretos y reformas en la currícula. Pero no solo es reformas de acá de Capital Federal, que siempre hemos sabido que el PRO es muy aficionado a hacer modificaciones. También tiene que ver con algunas resoluciones que ha sacado el conjunto de los ministros de educación de las provincias, se llama Consejo Federal de Educación. Es muy alarmante. Va también bastante en línea con la primera nota, ¿no? Porque hay todo un intenciones de ir modificando estas formas de vida cotidiana y educación también incluida, arte, cultura, etcétera, para ponerlo más presto a las necesidades del capital por estos lados y a nivel mundial. ¿Y después qué tenemos después? Y es una también una actividad que se viene, es el cuarto plenario nacional antirrepresivo. Esto es organizado por el histórico Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y vamos a tener el placer de otra amiga. Volver ¿sí? a escuchar. yo adivino el parpadeo, como decía el tango Volver. Mirta Israel, la compañera, la inclaudicable Mirta Israel y sus múltiples aristas en la militancia, ¿no? En este caso, con algo tan necesario, ¿no? Hablar de cómo organizarse frente a la represión en este contexto. Frente a la represión. ¿No? Bueno, es de remarcar que este ya es el cuarto encuentro. Uh-huh. Se organiza, está todo el mundo invitado, se organiza en comisiones. El año pasado recuerdo que fueron ocho comisiones. Y bueno, esta vez no va a ser en sociales, no va a ser en sociales. Usted no vaya a sociales, vaya a, ¿cómo se llama? Ferrocarril, donde está la Croce. Ah, Mutual Sentimiento. Mutual Sentimiento. Ahí, pegadito a la terminal de trenes. Sí, que tiene un lindo local y es en La Croce. Sí, después vamos a ampliar igualmente. La Croce y Corrientes, por ahí. También tenemos la columna, de otro amigo de la casa, amigue de la casa, el compañero Gaby de DTL, la columna Al Diablo con la Cultura, nos va a hablar de ska antirracista de los 60, 70 y 80 en United Kingdom, o sea, en Reino Unido. Que todavía sigue. Sí. Espero que podamos amenizarlo con... Sí. Con ese tipo de música. Sí, sí. Hay tres canciones que seguro alguna le va a evocar otras épocas. y luego la impresionante, la enciclopedia histórica a cargo de la compañera Negrita, sí, de Radio Semilla. Vez, otra vez, otra amiga de la casa. Sí. Hoy estamos rodeados de amigos de la casa. Bueno, es necesario. Que, van a estar muy buenas. ¿Qué nos va a hablar Negrita? Liberalismo y neoliberalismo. Sí. Con eso vamos a cerrar el programa de hoy, ¿no es así, tal estimado? Cual. Todo esto son nuestras intenciones. Veremos qué pasa. Así como uno propone, después vamos a ver qué sucede. Pero bueno, compañero Chino, ¿le parece que vayamos a algún tipo de canción y muy en breve ya arrancamos el primer bloque? De la vida y el ejercicio directo de la soberanía que en nosotros radica. Desde este momento, toma en sus manos este territorio. En nuestra lucha, No nos detendremos hasta que estas megaempresas que amenazan y destruyen nuestra vida abandonen definitivamente nuestro territorio. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto a este Enredando las Mañanas, nos adentramos ya en el primer bloque y así nomás vamos a desayunar con una noticia fuerte, con un tema fuerte más que una noticia. Como habíamos anticipado, somos una red de medios alternativos, nuestra agenda es alternativa. Sin embargo, en algunos casos podemos coincidir tranquilamente con lo que esté en boga en redes o en los grandes medios, pero claro, lo vamos a tratar desde nuestro punto de vista. En este caso queríamos hablar de lo que está circulando, ¿no?, por todos los medios, los hechos que han sucedido, tal vez sean el corolario de algo que ya venía anticipándose en un montón de declaraciones por parte del gobierno o sus adláteres, o tal vez sea el inicio de una nueva etapa de algo más largo. Nos referimos a toda esta impronta, esta simbología, esta iconografía que se viene presentando, siempre acompañada de también mensajes provocadores, altisonantes, siempre vinculados al autoritarismo, a la intolerancia, a no tener diálogo y obviamente con visiones de derecha cada vez más proclives y reivindicadoras de la dictadura, cada vez más proclives a una especie de fascismo moderno. Lo que sucedió, todo el mundo lo conoce, los últimos actos, la Fundación Faro, con un titular que habla de las madres como unas hijas de puta, las madres de Plaza de Mayo, y todo el ejército de operadores vía redes que hicieron el acto la semana pasada. Todo eso nos hace pensar, bueno, estamos ante un nuevo fenómeno que se viene a instalar. Son operaciones que nos están tratando de distraer de los grandes temas que este gobierno está haciendo. Va en línea con lo que hace poco estuvimos charlando con María del Carmen Verdú, de la desintegración del sistema jurídico. Para eso estamos en comunicación con Fernando Katz, un viejo compañero de esta casa. Él integró la red de medios alternativos por mucho tiempo, compañero de TL, Comunicación Popular. Y también, bueno, él viene del mundo de la academia, ¿no? El compañero es escritor, es tallerista, sociólogo especializado en educación, comunicación y cultura. Y bueno, tenemos el gusto de conversar con él. ¿Estás ahí? Viejo meado. No. A ver. Entiendo que referís a los grandes momentos que pasamos juntos cuando decís un viejo compañero. No te estás refiriendo al desgaste que produjo en mi cuerpo. No. Me consta las largas jornadas amenizadas por el etílico. Pero, bueno, más allá de eso. Sí. Por el etílico, otras veces por los gases lacrimógenos, pero bueno, por suerte seguimos acá existiendo y resistiendo. Bien, buenísimo, compañero. Bueno, te queremos consultar esto, dado tu larga trayectoria y tu formación, obviamente. Vale también aclarar que estás militas hace ya unos años en el Frente Cultural de Marabunta y sos parte del equipo editorial de la revista que publican. Comentanos al menos tu parecer o el parecer del grupo en el que estás con respecto a todo este fenómeno que estamos viviendo. ¿Cómo lo leen ustedes? Y si es necesario comernos un amague, ¿nos comemos los amagues desde el pseudo progresismo o es algo a tener en cuenta porque realmente se está gestando algo de terror? Mira, vos me habías adelantado el tema del que íbamos a hablar y después de darle muchas vueltas, creo que lo primero que voy a decir es casi un lugar común, es como el estereotipo de lo que dicen los sociólogos, es complejo, ¿no? Pero a veces esa idea de no, es más complejo, qué sé yo, es como un discurso académico de decir, uy, miren qué raro hablamos. Pero me parece que en este caso es útil por lo menos salirse de ciertos reduccionismos que no nos ayudan. O sea, yo más que nada, más que a veces para no enredarnos en las ideas, yo pienso, ¿para qué nos sirve esta discusión? ¿No? ¿Para qué nos sirve esta idea? ¿Para qué nos sirve esta caracterización? Porque la realidad es que las cosas son tan complejas que en el fondo nunca sabemos quién tiene del todo la razón en algunos temas, ¿no? Sí. Entonces pienso, ¿para qué nos sirve pensar esto, no? En principio creo que si lo reducimos a una sola cosa, nos lleva a equivocarnos. Por ejemplo, si lo reducimos a la idea de se viene el fascismo, nos están ganando, nos van a hacer mierda. ¿Por qué creo que no sirve este pensamiento? Porque nos da miedo y nos da impotencia y nos hace sentir mal. Y eso es justamente, creo, lo primero que ellos quieren. Hacernos sentir que no valemos nada, ¿no? Entonces lo primero que creo es que hay que enfriar un poco la cosa, ¿no? Sí. Porque lo cierto es que ellos, yo creo que desde que asumieron, intentaron asustarnos y sacarnos de la calle y sacarnos de quebrarnos nuestro propio orgullo y nuestras ganas de seguir resistiendo, ¿no? Sí. O sea, no sé si se acuerdan, los primeros días, lo primero que hizo Milei fue el protocolo de Bullrich. Sí. Que decían que no se iba a poder juntar cuatro personas en la calle y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que una de las cosas que ellos quieren es generar miedo y que ese miedo nos paralice y que ese miedo no nos deje pensar. Entonces, sin ánimo de poner la cosa como muy académica, ¿no? Bueno, no hace falta ponerse así, pero sí parar un poquito de la pelota y decir vamos con calma, vamos a calmarnos, como dice el meme, ¿no? Otra cosa reduccionista sería irse al otro extremo, es decir, no importa, y la verdad que es preocupante siempre que surgen como movimientos fascistas, neofascistas, hay que preocuparse porque algo que se puede aprender históricamente del fascismo es que el fascismo empezó como algo muy minoritario y algo que parecía una fantochada, un payaso, o gente que no sabía ni juntar dos palabras, ¿viste? Claro. Y lo cierto es que terminaron siendo una de las peores cosas que le pasó a la humanidad, ¿no? Claro. Entonces nunca hay que tampoco irse al otro extremo de despreocuparse, ¿no? Porque justamente creo que algo que podemos sacar de conclusión también es que ellos, este tipo en particular, Milei, que parece un payaso, un tipo que está un poco desquiciado, etcétera, y que fue muy minimizado, terminó gobernando, y bueno, es preocupante, ¿no? Entonces, entre esos extremos, yo creo que podemos ir tratando de buscar algunas respuestas que diría, a mí me gusta decir, cuando uno tiene un gran problema, está bueno transformarlo en pequeños problemas. Porque uno no puede resolver un gran problema, pero puede ir resolviendo de a uno pequeños problemas. Entonces ese sería como el punto de partida. No sé, ¿qué opinás? No quiero, viste, tirarme largas peroratas. Así que si querés preguntarme por cosas más específicas, podemos ir arrancando por alguna, no sé. Sí. Si querés tirar alguna, hay un par que estuvieron en agenda esta semana. Por ejemplo, bueno, el tema este del acto medio fascista, sí, extraño, raro, que hizo el Gordo Dan. Este, sí, Gordo Dan, ya, bueno, ya nos habla de cómo se identifican, ¿no? Estos que no se ponen, se identifican por su nombre tuitero, algo que en otra época diríamos que es hasta adolescente, ¿no? Como, viste, no sé, tipo cuando, no sé, nosotros somos grandes cuando la gente se ponía los nombres de los Hotmail, tipo Guachita Rolinga 2348, ¿viste? Mm. Ese tipo de cosas. Hoy en día son los nombres con los que se presentan estos tipos, un nombre de tuitero, ¿no? Claro, sí, sí. Y hacen este acto, yo escuchaba un fragmento del discurso de Laje, y Laje decía, nosotros somos los defensores de la vida, por eso somos la falange de guerreros que va a atacar a estos zurdos de mierda. Y la gente gritaba, hijos de puta, hijos de puta, ¿no? O sea, era como decir, somos los defensores de la vida, por eso andamos armados. Y desde la tribuna le decían, a matarlos, como que era completamente contradictorio, ¿no? Totalmente. Sin embargo, yo creo que algo que pasa con cómo arman estos tipos el discurso es justamente que no pasa por la razón, sino por los sentimientos más exacerbados, por los sentimientos más irracionales y exacerbados, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas que tenemos que prestarle atención, capaz uno diría, se hizo mucho foco en la violencia con este acto, ¿no? Pero yo creo que hay algo atrás de la violencia, que son los sentimientos, ¿no? ¿Cómo podemos tener una política respecto a los sentimientos? ¿Qué sentimientos podemos escuchar de la gente? Porque lo cierto es que de la crisis que viene de hace años, evidentemente se fue acumulando una cantidad de sentimientos contradictorios en la gente que no se supieron canalizar en otros movimientos, ¿no? Mm. Y que ellos, de alguna manera, canalizaron. Por ejemplo, la bronca, el miedo, ¿no? Sí. Hay una... no sé cómo llamarlo, una anécdota que alguien le dice a otro, todos son ateos hasta que el avión se cae. Sí, y el otro, sí, sí, le responde, y sí, claro, cuando el avión se cae vos tenés miedo, te dejás guiar por los sentimientos más irracionales y entonces te haces religioso, ¿no? Eso sería como una idea, como decir, bueno, fíjate que ser religioso es ser irracional. Ahora, no deja de ser cierto que si el avión se está cayendo, todos se hacen religiosos, por decirlo de alguna manera, todos se dejan guiar por los sentimientos más irracionales, ¿no? Y eso es algo que me parece que es algo que tenemos que prestarle atención y responder. Responder no necesariamente quiere decir caer en lo mismo que hacen ellos, pero porque nosotros podemos apelar a otros sentimientos. Al sentimiento del cuidado mutuo, del cariño, del amor, de la esperanza, de la alegría, del disfrute, de juntarse para pasarla bien con otros, ¿no? Ellos parece que el juntarse con otros les da repulsión, parece, ¿no? Bronca, les dan ganas de pegarle a otros, a nosotros nos dan ganas de abrazarnos, tal vez, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que ese es uno de los elementos que podemos sacar como para pensar un poquito esta batalla cultural que estamos viviendo. Hola, estimado Fer, ¿cómo estás? Una preguntita. O sea, primero que nada, cuando se está ante una discusión de si estamos cambiando de régimen o no estamos cambiando de régimen, qué es esto, como charlábamos al inicio, uno tiende a pensar qué elementos nuevos que no estaban antes darían paso a ese nuevo régimen y qué elementos anteriores que ya se venían desarrollando ahora toman una dinámica más veloz o se paralizan. ¿Ustedes han charlado o vos has estado viendo esas alternativas, es decir, qué es lo nuevo y qué es lo viejo en esta aparente nueva situación? Sí, algo que a mí me parece importante es salirnos de un esquema dicotómico de que está la derecha y la izquierda, o peor, la derecha y el mundo progresista, y que el péndulo político oscila solamente entre uno y otro, ¿no? Yo creo que veníamos de años de disputa entre dos sectores de los gobiernos capitalistas, ¿no? O sea, tanto el macrismo como el kirchnerismo evidentemente defendían el capitalismo, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Uh-huh. Pero ninguno de los dos podía imponerse sobre el otro del todo, ni conseguían poner en marcha de nuevo la economía y sobre todo la hegemonía, este concepto que se dice mucho, que es básicamente convencerse entre los sectores dominantes y convencer a los sectores dominados a que el camino que está tomando la sociedad lleva a algún lado. Por decirlo de manera rápida, eso sería la hegemonía, ¿no? Como que el que gobierna, mal que mal, el que es gobernado le confía, o por lo menos le acepta. Lo cierto es que esa hegemonía estaba en disputa y se fue carcomiendo. Y no había ninguna alternativa clara, ni siquiera desde arriba, ¿no? Entonces, esa especie de empate 0-0 eterno que había, es un poco lo que llevó al gobierno de Milei. Y el gobierno de Milei aparece con un discurso de romper todo y armar algo nuevo, donde creo que lo que más predomina es la idea de romper todo, sin mucha claridad qué es lo nuevo que viene. Pero lo que lo explica, más que pensarlo como que es alguien que ganó, que tenía un proyecto muy claro y definido y planificado, y que lo pudo hacer como casi conspirativamente hacerlo para ganar, lo que explica esto es la gran crisis que estamos viviendo de hace mucho en Argentina, una especie de crisis a fuego lento, ¿no? Que se vive en Argentina y que se vive en el mundo. De alguna manera es como el que, cansado de que el partido esté 0-0, empieza a tirar pelotazos para cualquier lado con la idea de mover el avispero, ¿no? Esto genera una situación muy contradictoria, porque evidentemente es como una especie de minoría ultra, ¿no? Que no me parece, yo creo que ni siquiera tiene un total apoyo a las clases dominantes. Si vos lees ves las tapas de Clarín, a veces hasta ni siquiera necesitas leerlas, ver las fotos que le ponen de Milei, que lo ponen como un desquiciado, ¿no? Ya te das cuenta que muchos sectores de lo empresariado no están identificados o contentos con Milei, ¿no? Pero no tienen alternativa tampoco, ¿no? Tampoco es como que tienen a quién poner. Y desde el lado del pueblo tampoco tenemos a quién poner. Ese es el gran problema, ¿no? Como una vacancia de otras alternativas. Por eso yo a veces la gente cree que cuando hay un cambio de histórico es como que hay algo que está funcionando y cerrado, y viene otra alternativa y lo reemplaza. Como si fuera que, no sé, un alquiler en el que te dan la llave en la mano, ¿viste? Pero en realidad, más bien se parece como a que se venga abajo todo y que de medio sin saber con lo que hay se va reconstruyendo. Más parecido, yo me lo imagino como un naufragio, ¿no? Un naufragio en el que cuando todo se está hundiendo, cada uno se agarra de una tabla, de lo que puede, y desde ahí se reconstruye, ¿no? Mi balance es ese, es como que yo creo que el gobierno de Milei viene a romper todo, no tienen tan en claro lo que hacen, lo único que saben es que van para adelante, y en eso sí hay que ver que se adecuan a la época, ¿no? Porque es como que no es época para tibios. Entonces no tienen tanta fuerza, pero tienen mucho entusiasmo. Él, de hecho, vieron que siempre lo dice, ¿no? Lo importante no son las fuerzas, sino como es lo de las fuerzas del cielo, no son la cantidad de combatientes, sino que tengan. Yo no creo en esas cosas religiosas, y si creyera, dudo mucho que de existir fuerzas del cielo acompañaran a Milei, pero podemos decir que es una especie de entusiasmo que tiene, que ese entusiasmo se contagia. También creo que tiene que ver con esta política simbólica que podemos pensar, ¿no? Es como que realmente nosotros creo que lo que nos falta a veces es transmitir un entusiasmo y una claridad más allá de una idea como de consensos y de ir pisando despacito, ¿no? Como a veces hay que estar convencido y hay que contagiar el entusiasmo, ¿no? Esa creo, si sacamos alguna conclusión pequeña para la batalla cultural, yo creo que esa es importante, ¿no? No tiene que ver con mayorías y minorías, tiene que ver con tener una fuerza, un entusiasmo tal que se contagie. No sé, ahí respondí un poco. Sí. Bueno, muchas cosas, pero no quiero quedarme hablando mucho, así que. No, está bien. Y ustedes digan si quieren volver sobre el tema, que les. No, abriste una puerta ahí con Batalla Cultural, porque es verdad que desde la izquierda o desde abajo no nos viene saliendo nunca una. Yo me acuerdo en el 2001 tenía la esperanza de que ya no gobierne un sistema representativo, sino que gobierne el pueblo directamente. Y ahora, 24 años, 23 años después, lo único... Me conformo con que no votara el peor, ¿viste? Entonces, no hemos mejorado, no ha mejorado el panorama de la posibilidad de acceder a algo nuevo, algo humanista o algo que salve al planeta. Estamos cada vez conformándonos con menos y al contrario, cada vez es peor, ¿no? En ese sentido... las palabras, muchas palabras que se apropiaron desde esta nueva camada de gente, libertario era una palabra que entre la gente que militaba en aquel momento históricamente fue de otro tipo de gente, ¿no? Que amaba la vida de verdad, amaba la libertad de ciertamente, y que confluía un poco entre la izquierda y el anarquismo. Se apropiaron de eso y se apropiaron de un montón de cosas. En este sentido, Batalla Cultural también eran términos que se usaban desde una militancia más de cambio social. Sin embargo, ahora la tienen ahí como punta de lanza. ¿Vos qué lectura ves de esa, de su batalla cultural, la batalla de este nuevo sector? No, bueno, yo creo que, por ejemplo, hay gente que dice, uy, ahora se impusieron los valores del mercado. Yo creo que los valores del mercado desde el menemismo, que nunca dejaron de estar vigentes en la sociedad, ¿no? Tal vez los gobiernos progresistas un poco escondían eso, ¿no? Porque podemos decir, al principio hablaba de la complejidad de las cuestiones culturales, ¿no? Si vos te quedás con lo que se ve, con lo que se ve en los medios, vos podés decir, uy, mirá qué progre, paca paca, samba, canal Encuentro, ¿no? Todo es muy progre. Pero eso es como lo visible, no necesariamente quiere decir que eso sea lo que está en las cabezas de la gente y en las formas de hacer de la gente. Yo creo que una contracara de ese progresismo es que tuvo una especie de pintura de solidaridad, pero que no dejó de incentivar las actitudes competitivas, individualistas, consumistas de las personas y de desorganizar las prácticas comunitarias de compartir, ¿no? O sea, las formas... la cultura puede pensarlo como los símbolos, pero también puede pensarlo como la forma de ser de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que hubo como esta ambigüedad o contradicción en el progresismo, de que ponía unos símbolos, pero al mismo tiempo incentivaba otra forma de vivir en la gente. Claro. Esa batalla es muy grande, la de cambiar la manera de vivir en la gente, porque justamente cambiar de opinión es fácil, cambiar el voto es fácil, pero cambiar tu manera de vivir es difícil. Claro. No se cambia de un día para el otro. Me fui por las ramas, me parece. No, está bien. Recordame de dónde veníamos. De cómo ellos dieron su batalla cultural, ¿no? Yo creo que ellos radicalizaron, o sea, un poco lo que hicieron fue como patear el tablero de esto, ¿no? Como decir, hay una cosa de salir del armario, ¿no? Es como si somos así, digámoslo. Ahí por eso creo que hay algo como de romper todo, es como ya no me importa que todo funcione, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces es una de las ideas posibles de la libertad, la idea de yo hago lo que se me canta el culo y no me importa el resto, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchas ideas de lo que es la libertad. De hecho, vos decías, bueno, los libertarios remite toda una idea a la izquierda, ¿no? Es la famosa canción del Che Guevara que decía, ¿cómo era? Es tu brazo libertario. No sé qué libertad. Tu brazo libertario, ¿no? Sí. pero en particular se lo asocia al anarquismo, ¿no? La idea de libertad. Ahora, esa idea, dentro del anarquismo tenés la idea más individualista, no sé, muchas veces vas a encontrar capaz algún punk medio fisura que dice libertad, es que puedo romper todo y no me importa nada. Pero hay otra idea, hay una idea liberal clásica de la libertad, si querés más burguesa, que es mi libertad se termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Sí. Y hay una idea muy linda de Bakunin, que es un viejo teórico anarquista, que dice: mi libertad no termina con la del otro, mi libertad se proyecta con la del otro hasta el infinito, ¿no? Esta idea de que los otros no son mis enemigos, cuanto yo más libre soy, los otros son más libres, y si podemos colaborar, es como que nuestras libertades no se enfrentan, sino que se multiplican. Se potencian. ¿No? También ahí hay algo como de que estaría bueno que rescatemos esta idea de la libertad a nuestra manera. Eso, yo creo que ellos tienen esta cosa un poco como de salir del closet y me cansé, voy a hacer lo que se me canta, una especie de punks de derecha. De hecho, lamentablemente, se han encontrado muchos punks que pasaron de ser antisistema a ser este tipo de personas, ¿no? Claro. Tal vez hay algo que pensar, que esto es como, ¿qué pasa de nuestro lado de la batalla cultural? Yo creo que sí que nos ha pasado que hay un tema que no es como para darnos con un látigo, porque es una cuestión histórica de décadas, que es que nos cuesta tener un proyecto propio, nos cuesta tener un proyecto propio porque más allá de los matices de la izquierda, o sea, un anarquista no se va a identificar con la Unión Soviética, pero de alguna manera a lo largo del siglo XX la existencia del comunismo y de la Unión Soviética y del movimiento obrero y todo su espectro de ideologías de izquierda era una contracara al capitalismo, y es como que a grandes rasgos esos proyectos fracasaron o fueron derrotados. Entonces, como que desde los 90 nos quedamos como un poco sin proyecto, sin utopía, ¿no? Casi que pensamos, bueno, hay que terminar el capitalismo y después veremos. Entonces, una cosa, un desafío es volver a construir un programa, un proyecto de país, un proyecto social, un proyecto de mundo, un proyecto cultural también, un proyecto de formas de vida. Que sin duda no es como algo, o sea, si hay algo que quedó como experiencia de fines de los 90 y de principios de los 2000, es que no hay que esperar a que cambie la sociedad para construir esos proyectos. En chiquito los vamos haciendo, ¿no? Nuestros movimientos sociales, nuestras cooperativas, nuestras redes de apoyo feministas son un poquito una utopía, pero nos falta poder decir, che, si nosotros pudiéramos manejar la sociedad, recuperar los medios de producción, ¿cómo sería la sociedad que queremos? ¿No? Eso, creo que esas propuestas un poco nos cuesta, y nos cuesta también porque creo que esas propuestas solo pueden darse organizadamente, no es una persona que se le ocurre, ¿no? Hay que juntarse, hay que discutir, hay que hablar, no sé, hubo últimamente un espacio que se llamó la Agenda del Pueblo Trabajador, que fue como un encuentro de distintos movimientos para discutir estas cosas, por ejemplo. Como son procesos que no se dan de un día para el otro, pero que son necesarios si nosotros lo que pensamos es en un cambio histórico, ¿no? Claro. Tal vez esto es una cosa que podemos aprender de ellos, que es que estos tipos de la ultraderecha no es que aparecieron ahora de la nada, siempre estuvieron. Entonces, durante mucho tiempo fueron ultraminoritarios y fueron como construyendo sus discursos, sus ideas, sus think tanks, ¿no? Sus libritos, ¿no? Vieron que Milei cita tipos que nadie sabe quién poronga son, unos libertarios austríacos, no sé qué, ¿no? Entonces, dedicarle tiempo a generar estas semillitas que después prosperarán es necesario, ¿no? Aunque cueste, digamos, porque parece que vamos a contracorriente, ¿no? Pero esa apuesta a largo plazo de pensar una sociedad diferente, creo que es un momento histórico para hacerlo, porque en el fondo nos dicen que una sociedad igualitaria es imposible, pero lo que es imposible es el capitalismo, ¿no? Lo vemos todos los días, cómo vivimos, cómo se viene abajo, cómo la guerra se expande por el mundo, ¿no? Yo creo que otra sociedad es posible, aunque todavía nos cueste imaginarla, ¿no? Pero un poco de eso se trata la creatividad, traer algo que no existía, imaginar algo que nadie había imaginado, inventar algo que nadie había hecho. Ahí va. Bueno, vamos por esa. Se nos acaba el tiempo, compañero, pero vamos por esa. Resistir y construir, construir con creatividad. Te dejamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo esta participación y este aporte. Para seguir reflexionando sobre lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, compañero. Un placer, gracias por la invitación, espero haber aportado más a la reflexión que a la confusión. Sí. Y bueno, seguiremos charlando entre gases y alcoholes etílicos. Ahí va, te tomo la palabra. Un abrazo. Abrazo grande. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. A este Enredando las Mañanas en el segundo bloque y vamos a ir al tema de lo que está pasando en la Escuela Superior de Arte Manuel Belgrano y en la educación en general también. Para eso pretendemos estar en comunicación con Vanina. ¿Estás ahí, Vanina? A ver. Ahí está sonando el teléfono, pero... Recordamos el conflicto, esto es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Escuela de Arte Histórica, ¿no? La Escuela Manuel en Belgrano. En la Ciudad de la Boca, que está siempre pintar... En la República. En la República Popular de la Boca, sí. Que está siempre llena de murales y demás. Y ha sido históricamente una escuela muy muy combativa, ¿no? Sí. Hay como un polo ahí, porque hay una sede de la UNA, que antes era YUNA, y siempre la lucha por la, de las escuelas artísticas, la Quinquela Martín, de la fotografía. Bueno, y sabemos perfectamente, ajá, que en este tipo de regímenes el arte y la cultura... No, bueno, está dentro de los planes, ¿no? No está dentro de los planes, es una pérdida de dinero. Por lo tanto, en general, todas estas escuelas han tenido que salir siempre a pelear, porque recordemos que la situación calamitosa de las escuelas en Ciudad de Buenos Aires y en el conjunto del país, la educación en general, ¿no? También se puede relacionar con el conflicto que tienen hasta el día de hoy, sí, y este muy difícil, de las universidades. Son situaciones que vienen siendo reducidas en sus presupuestos y desde hace muchísimo tiempo, como decía el compañero Fernando también, sí. Esta es una situación que viene de lejos, ¿no? Sí. Porque este elemento es un elemento viejo, es decir, ponerle freno y ningunear los presupuestos a educación y cultura viene desde lejos. Ahora el elemento nuevo para mí es que se pisa el acelerador. Sí, y hay un rasgo distintivo, si usted me permite la reflexión, que en otros gobiernos también, obviamente capitalistas y más bien pro empresa, en el sentido de vaciar lo público para privilegiar lo privado, esto ya se ha visto en la salud y también en la educación, son esos dos pilares donde a la gente que por lo menos tenga un poquito de margen en sus recursos, se desprestigia, se pone en demérito, se vacía la salud y la educación, y la gente que tiene un margen se opta por la prepaga o por alguna escuela privada de medio. A propósito de salud, que vos dijiste, sí. Salud, mientras esperamos, sí. No, pero déjame, sí, cierro la reflexión. En otros gobiernos capitalistas siempre se fue a ese sector. En este sentido, si alguien de la escuela pública o la salud pública hace paro, a este gobierno le viene bien, le gusta que no funcione, porque es precisamente lo que está buscando. No achicarla, sino destruirla. O sea que estamos también en un cambio de paradigma, a mi entender. Pero perdón, salud. Sí, quería compartir con amigas y oyentes que en salud, ya que estamos hablando de esos temas, en el día de mañana jueves 21, ustedes se acuerdan, en el Redando las mañanas del miércoles pasado, aquí también en CABA hay una pelea desde el año 2018, por el pase a la carrera profesional de todas las enfermeras. Ellas han hecho paro muchas veces y la han peleado para poder, y ahora justamente se está definiendo en la legislatura de Buenos Aires, hay que hacer presión, bombos y bueno, y medidas de fuerza. Va a ser mañana, así que también invitamos y lo ponemos en el tapete mientras seguimos intentando la comunicación con Vani de el ENEAS de, como decíamos recién, la República Popular de la Boca. Sí. Otra cosa de esa, estamos salteando un lado a otro, pero es lindo, de las características de ahí, de ese polo que decías vos, es que se relaciona mucho también con el barrio, es un barrio, es lo que se llama barrio-barrio, y cada vez que hay un conflicto se relacionan unos con otros, están más coordinados, como vimos hace poquito, ¿no? Sí, sí, y de hecho, cuando todavía no tenía el estatus de UNA, de Universidad de las Artes, y UNA y la Escuela Manuel Belgrano, en ese marco de solidaridad, protagonizaron luchas enormes. En el 2008, la Manuel Belgrano estuvo ocupada, pero por muchísimos días. De ahí sale un trabajo documental bellísimo, muy, muy, muy extraño, digamos, en cuanto a la forma de relato, pero documental al fin, y si pueden, búsquenlo, es de esa experiencia del 2008, y todo lo que se va viviendo en las aulas ocupadas, cómo se convive, y también la vida de una pareja de estudiantes y sus padeceres en cuanto a alquilar una vivienda, poder vivir de algo mientras estudia. Está buenísimo ese documental. Si lo pueden, googleenlo. Tiene la continuidad también. Esa lucha prendió una llama a esta cercanía, ¿no? A los IUNA de Artes, que empezaron a levantarse también por derechos de los estudiantes y de los trabajadores de la educación, que también confluyen en la toma de la Sala Alberdi en el 2010. O sea que sí, es un tejido vivo que a veces se da por regionalidad y a veces se da por temática. Sería maravilloso, vos estás nombrando peleas que hace a gente joven, ¿no? Y nosotros en algún momento, bueno, veíamos eso cuando veíamos tan en la primera línea de la pelea a jubilados insurgentes y demás jubilados, pues son varias montón de agrupaciones jubilados, decíamos, ¿dónde está la juventud, ¿no? Y estas peleas en la escuela secundaria, la escuela terciaria, bueno, ponen un poco en la palestra a lo que es la juventud, ¿no? Y además, este conflicto que queríamos charlar con Vanina, de esta escuela, una de las características, como decíamos recién, el Consejo Federal de Educación aprobaron de conjunto todas las provincias, ¿eh? Por eso Milei Milei no está solo en esto, hay que decirlo claramente. Milei está acompañado de todo el conjunto de los, de la mayoría absoluta de los gobernadores. Ministros de Educación, el Consejo Federal, han aprobado un montón de cosas, entre ellas una característica que afecta a todos los estudiantes, pero a ellos como estudiantes de arte más aún, que son las clases no presenciales. Imaginémonos ese mundo. Clases no presenciales, a través, por supuesto, de las famosas plataformas que... ya conocimos los desastres que durante la pandemia se usaron. Es un paliativo muy pobre, que está bien, en ese momento no se podía. Claro. Pero ponerlo como alternativa posible, imaginemos, no. Reduce la cantidad de profesores necesarios. Sí. Imagínate, tengo en la plataforma ahí a 200. ¿Y cómo se crea arte? La educación es... No. Y el proceso de aprendizaje es un proceso social, no es individual. Tanto para los profesores como para los alumnos. Tal cual. Este es el futuro que se está previsualizando y que ya rápidamente se está poniendo por papel y en escrito, ¿no? ¿Qué mundo es ese? Porque hay dos aspectos en ese proceso de dar clases por una virtualidad en una plataforma. Una es la individualización y por otro lado es el peso que tienen las plataformas en el desarrollo y en la acumulación de riquezas en esta nueva etapa del capitalismo, ¿no? Las plataformas que, bueno, se meten en la educación y se meten en el comercio. Claro, van teniendo centralidad en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero completamente. Y, digamos, apuntando a que la concentración se termine en las plataformas digitales. Claro. Mientras, si le parece, tenemos dos breves y nos vamos a la pausa. ¿Cómo no? Prometiendo que en otro enredando tengamos más suerte con la Escuela Belgrano, con la gente que está luchando por el plan. Está pasando algo que ya se venía advirtiendo hace mucho, ¿no? Hoy hay medidas de fuerza en el subte, el transporte de metro, el metro sería para otras ciudades, ¿no? Es el subte acá en Ciudad de Buenos Aires, porque ya hay una cuarta persona que ha fallecido, consecuencia de el asbesto, algo que se viene denunciando hace años, ¿no? Por la gremial. Sí, perdóname hacer una pequeño mordisco ahí. Sí. Se conoció que había asbesto acá en el subte de Ciudad de Buenos Aires, sí, gracias a los laburantes del subte de Madrid. Claro. Porque los carros, el señor Macri, ¿se acuerdan ustedes? Los compró, son carros que tenían 20 o más años de trayectoria y trajeron el asbesto. Y eran más caros, usados y con material cancerígeno. Bueno, imaginémonos la situación. Ellos lo han denunciado, la empresa no lo reconocía, finalmente reconoció que tienen asbesto y prometió algún tipo de mejoras, pero todavía no se ha terminado eso y va por el cuarto. Y el problema es que ya tenés el cáncer encima. Así que, estimadísimos, vean ahí en Metro Delegado, porque los paros son escalonados, sí, y línea por línea cada dos horas. O sea, hay cuatro personas fallecidas y varias personas con cáncer producto de esto. No sé si le parece, vamos a una pausa y vamos a la próxima entrevista y nos quedamos ahí con dos breves más para comentar después, como le parezca. Como me parece, ahí nos llega una comunicación. Ajá. De la compañera ausente, Coneja, Úrsula, y van a tener, también lo habíamos dicho, van a tener una presentación del libro Veneno el día viernes desde las 6:30 en la Escuela de Enfermería Grierson. Recordemos que Veneno es un libro, ahora recientemente terminado, de... está coescrito, Guillermo, ¿no? Sí, de Guillermo Folguera y Paula. Ahí va. Así que allí estaremos en la calle Ambrosetti. ¿Dónde está la Escuela de Enfermería? Sí, ahí en el mismo predio del Durán. Van pegando la vueltita y está ahí en la otra esquina. Bueno, vamos a una pausa, compañero, y vamos con el bloque, el encuentro antirrepresivo. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Tú, ¿dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización. Es cuando todos nos juntamos. Colabor y unión. Por lo que necesitamos. Popular. Por es que piensan y se activan. Pa' luchar y pa' cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear. ¿Ahora es cuando? Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza. Porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay para qué apurarse. La lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera. Somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Volvimos a este tercer bloque de Enredando las Mañanas y pretendemos estar ya en comunicación con Mirta Israel, compañera de la casa, como nos gusta decir, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos charlar con ella este cuarto encuentro antirrepresivo que organiza, bueno, ya es el cuarto año, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Mirta, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? Buen día, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Acá te saludamos. ¿Cómo andas? La mesa en pleno, del otro lado está tu amigo polaco y el chino del otro lado. A todas las nacionalidades, muy bien. Sí, viste que no hay argentinos. Hemos los tres presentes no somos argentinos. Y hay un cuarto invitado que va para hacer un bloque de sobre cultura, que tampoco es local. Es un territorio, esto es un territorio, es un enclave. Plurinacional, muy bien. Sí, es plurinacional. Bueno, estimada, te estamos extrañando y todos los micrófonos para que nos cuentes y nos comentes también cuál es la importancia de estos plenarios, encuentros que se hacen antirrepresivos. Sí, bueno, se va a hacer este sábado en la Mutual Sentimiento, es el cuarto encuentro, se le llama plenario antirrepresivo. La idea es juntarnos a debatir sobre bueno, cómo estamos resistiendo las represiones, digamos, en todo nivel, ¿no? La represión no se expresa solo en un momento digamos, de violencia policial, eso es también, pero también poder ver la diferente forma de represión que estamos sufriendo, parte del debate va a ir por ahí, bueno, compartir cómo estamos resistiendo la represión, pero también, digamos, la idea es poder desde cada experiencia, ya que va a haber comisiones temáticas, bueno, desde cada experiencia, cómo, qué desafíos tenemos para también, frente a esta represión tan fuerte, estos protocolos represivos y este vivir de forma tan represiva, cómo aportamos, o qué elementos, o qué herramientas, o qué líneas de acción aportamos para vencer la fragmentación, aportar a la unidad, aportar a la construcción de un proyecto alternativo. Bueno, viene por ahí la cosa del debate. Va a haber una apertura con un pequeño documento disparador, digamos, y luego lo fundamental es trabajar en las comisiones. Va a empezar mañana a las 10 de la mañana. ¿El viernes? Perdón, el sábado. ¿El sábado? Estoy desubicada. Estoy desubicada del día en que vivo hoy. No, el sábado. Hoy es miércoles, sí, es verdad. Bueno, maravilloso. También para... Así que está abierto a inscribirse, a participar, no, o sea, no hay ningún límite para participar, no hace falta pertenecer a una organización, ni pertenecer al encuentro, al contrario, es una invitación muy amplia, también estamos invitando a todos los organismos y las organizaciones que forman parte de la red de los derechos humanos y la mesa de organismos, en fin, son momentos para sentarnos a discutir, ¿no?, juntos. Sí, sí, y como mínimo para conocernos, yo calculo que es re importante eso. El año pasado recuerdo cómo ser, había bastantes familiares de Gatillo Fácil, y qué importante que estas familias y amigos que se agrupan para defenderse se conozcan unos con otros, ¿no? Sí, es importante, muy importante. Lo que va a pasar este año es que yo creo que va a estar achicado de, por lo menos, de compañeros, compañeras, de personas que vienen de más lejos, ¿no? Va a haber algunas delegaciones, porque algunas organizaciones han podido resolver que algunos compañeros viajen, pero va a estar complicado porque el tema del valor de los pasajes y demás complica la movilidad y por lo tanto la participación. También es bueno saber que Antena Negra va a estar a la mañana haciendo su programa ahí, como parte ahí de la red. ¿Cómo? El programa se llama El Club del Helicóptero. Bueno, ahí van a estar con su helicóptero y van a... Ay, se nos fue Mirta ahora. Para dar, para escuchar a las distintas voces, y también, bueno, la propia Mutual Sentimiento tiene un estudio de radio y van a estar ahí transmitiendo desde su radio. Perfecto, maravilloso. ¿Y vos en qué lugar te vas a poner? ¿En cuál de las comisiones? Bueno, estamos viendo ahí, yo creo que me voy a meter con la de educación, ajá. Yo estoy ahí como pañuelos en rebeldía, así que me voy a meter con la de la educación, un poco pensando en el tema así represivo último frente a la lucha estudiantil y lucha, sí, docente, pero también pienso para pensar que lo represivo también está en los contenidos, sí, también están en algunas metodologías. Yo creo que es momento también de abrir esos debates, de defender la educación pública, pero también criticarla para pensar en qué educación estamos necesitando también, ¿no? Así es, mira, justamente en el bloque anterior, que no pudimos, perdimos la comunicación con la compañera, íbamos a charlar. Mira, todo tiene que ver con todo siempre, ¿no? Una compañera de la Escuela Superior de Arte ahí de La Boca, la Manuel Belgrano, acerca de, sí, los nuevos contenidos que se proponen, y como decís vos, no solo el palo del CANA es represión, ¿no? va mucho más allá, está en los contenidos y en la vida misma, en la cotidianidad misma de la represión, ¿no? Cada uno. Claro, y además porque preparan el terreno para que se naturalice, y los espacios educativos donde nos forman, donde nos construyen subjetividad, también son espacios que permiten la permeabilidad de la represión en sus diferentes formas. Me parece que son momentos de abrir esos debates, no es una lucha, bueno, primero luchemos por defender la educación pública, después nos vamos a meter con qué tipo de educación queremos. Yo creo que desde Pañuelo creemos que es un debate que se puede dar al mismo tiempo, porque es un momento, si hay un momento de debate hay que aprovecharlo y abrir todos esos debates, siempre en defensa de lo público, en cuanto a la educación, pero no tampoco creyéndonos que esta educación es la mejor en cuanto a contenidos o metodologías, ¿no? Porque muchos de los que nos gobiernan se formaron en estas universidades públicas. Entonces es para pensar, bueno, ¿cómo estamos formando? ¿Qué tipo de profesionales? ¿Qué rol juega la academia en las políticas extractivistas, por ejemplo? Bueno, y así todos los espacios educativos. Me parece que hay que repensarlo y hay que aprovechar estos momentos para debatirlos. Sí, ustedes como Pañuelo tienen un montón de recorrido como para aportar ese debate. Es sumamente importante, con la pelea esta de los universitarios también se planteó tantas veces ese tema, ¿no? Porque primero es la resistencia para poder sobrevivir, pero esa forma de sobrevivir también tiene relación con lo que decís vos, es decir, qué tipo de educación necesitamos, queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, así es. Entiendo, sí. Te pregunto, pero entiendo que también va a haber alguna comisión de sobre represión y nuevas modalidades en el mundo gremial. Sí, hay, sí va a haber, son como 11 comisiones, 10-11, de criminalización. Ahora anoche se estaba armando justamente cada ítem. Todavía no me llegó la síntesis, pero sí, sobre el tema de criminalización específicamente, que tiene que ver con la tortura en las cárceles y demás, gatillo fácil, tema de niñeces, el tema de edad de punibilidad, también está el tema en la clase trabajadora, poniendo como un ítem importante el tema de los jubilados. Está la cuestión de, bueno, lo educativo, el tema en salud, digamos, todo esto también con el intento de pensar en términos de trabajadores y trabajadoras de cada ámbito, pero también, no sé, en salud, yo decía ayer, no es solo los trabajadores quienes, todos pasamos por la salud y tenemos que repensar también esos espacios, que no es solo para que lo piensen quienes trabajan en la salud, lo mismo con la educación. Y después está el tema de pueblos originarios, bueno, otra comisión referida a lo socioambiental, el tema del RIGI, y bueno, no me acuerdo más, pero viene por ahí la cosa. Hola Mirta, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Mira, yo te quería preguntar algo ahí un poquito más, volviendo al pasado, al encuentro Memoria de Verdad y Justicia, desde que se armó, con sus consignas, con sus componentes, ¿no? Con las agrupaciones y personas que lo empezaron a integrar, y sabiendo tu trayectoria, en las rondas, en toda tu lucha de militancia, sabiendo que en este sistema pueden haber distintas variantes del capitalismo, pero siempre es capitalismo, ustedes como encuentro creían llegar a un escenario tan disparatado, va, digo, no sé si tiene mucha razón lo que está sucediendo, pero está sucediendo, aunque le demos la espalda, va a seguir sucediendo. Ante este contexto, ¿no? Lo antirrepresivo, vos ya has demostrado con tus palabras que tiene injerencia en todas esas temáticas, ¿no? Y no solo es la violencia física que establece desde el monopolio de la fuerza este gobierno, sino en un montón de otros sentidos. Habiendo pasado una dictadura sangrienta, tener que vivir situaciones como las de hoy, ¿no? ¿Ustedes cómo lo van charlando todo esto, esta diferencia de aquella época hasta acá? Bueno, hay diversas miradas, ¿no? Porque es cierto que es un momento muy excepcional dentro de lo que llamamos gobiernos constitucionales o postdictatoriales, o algunos lo llamarán democráticos, pero hay diversidad de vivencias, porque no es lo mismo para quienes vivimos la dictadura y las desapariciones, y que entren los milicos a tu casa de las 3 de la mañana como un plan sistemático, no es lo mismo que en este contexto. Tiene otras cosas este contexto que han trabajado sobre la subjetividad de la gente y que han llegado por el voto. Uh-huh. Ahí está un punto que en realidad me parece que tendría que servir para mirarnos a nosotros mismos. Claro. Una parte sí, ver el accionar del enemigo y ver cómo combatirlo, resistir, pero también hay una parte que tiene que hacernos pensar cómo estamos nosotros, construyendo subjetividad. Uh-huh. Nosotros hablo del campo popular en general, uh-huh, no hablo del encuentro en particular, ni de las organizaciones del encuentro, pero ha habido todo un recorrido de estos últimos años de una suerte de institucionalización de la militancia, por ejemplo, uh-huh, que no ha aportado a la construcción de una subjetividad diferente. Entonces estamos viviendo también las consecuencias de todo ese proceso, de ese proceso que intenta recuperar la gobernabilidad, pero que después sigue aplicando el mismo proyecto político iniciado en la dictadura, ¿no? El mismo modelo de desarrollo económico. Entonces me parece que ahí ese es el punto. Creo que lo más grave es esto de que han llegado por el voto. Sabemos que el capitalismo adquiere formas diversas, más represivas, menos represivas en determinados momentos, pero la gravedad para mí del momento es cómo han logrado constituir esta subjetividad y este nivel de fragmentación y de desarme de lo grupal. Me parece que eso para mí es lo más grave que el protocolo Bullrich. Sí. Sí, estimada Mirta, bueno, con tu última reflexión nos quedamos, ¿no? Esa, bueno, justamente esa necesidad de reflexionar de dónde venimos y por qué hemos llegado a este punto tan, tan requete oscuro. Así que nos encontraremos este sábado, vamos a repetirlo, ahí va. Este sábado a las 23 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en la Mutual Sentimiento Federico Lacroce, que ahora no me acuerdo el número, pero ustedes lo van a buscar ahí seguro, y ahora se los mando, pero, y lo van a decir al aire. Pero, no, es justo al lado de la estación Federico Lacroce. Sí, acá tenemos, creo que es 3.000 la altura. Ay, no alcanzo a ver. Pero el polaco que es más joven lo verá, no, tampoco lo ve. No. Está al lado, la puerta bueno, lateral. Bueno, sí, yo porque no puedo... No puedo abrir el celular al mismo tiempo que hablo, sé que bueno, se puede hacer, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, vamos a vernos las caras y a reflexionar todos juntos este día sábado. Estimada, un abrazo y nos vemos. Bueno, abrazo grande. De lunes de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. I'm not afraid to die. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. El tema que estamos escuchando nos anticipa qué columna vamos a tener ahora, ¿no? Aquellos que tenemos cierta edad, obviamente que bailamos y cantamos este tema hasta gastar los zapatos o las zapatillas, zapatos. Estamos obviamente en la columna de Al Diablo con la Cultura con nuestro querido amigo Gaby. Y bueno, contanos, compartinos qué nos trajiste en el día de hoy. Hola compas, ¿cómo están? Bueno, hoy traje un tema que hemos hablado de temas musicales, así que hoy vamos a hablar de un tema musical y su impacto y repercusión que tuvo tanto dentro de su contexto local donde nace, cómo se fue y también cómo se fue expandiendo a lo largo y ancho del mundo. En el día de hoy vamos a hablar de la música, el estilo musical que es el ska. ¿Qué es el ska? Es un estilo musical que nace en los años 50 en Jamaica, de un contexto bastante popular. Nace en la ciudad de Kingdom, la capital de Jamaica, en los barrios populares precisamente. Y es un ritmo que está influenciado por varios otros ritmos. En realidad es como una síntesis de varios estilos musicales, como el Rhythm Blue, Jazz, Mento y el Calypso, que era un estilo más latinoamericano, digamos. Se empieza a escuchar en las calles de Kingston por medio de un sistema que se llamaba los Sound System. Que el Sound System era muy interesante también porque era una especie de discoteca ambulante y era muy interesante porque estos discotecas fueron posibilitadas gracias a la investigación, así desarrollo técnico de gente que tenía que relación con el sonido o la electrónica. Entonces iban fabricando parlantes gigantes que subían arriba de un camión y viajaba por la ciudad y se hacían fiestas callejeras. Entonces ya tiene una impronta muy de la ocupación del espacio público, la fiesta callejera, entonces también ahí rompía un poco con el elitismo de otros estilos musicales, pues sí, en la calle y cualquiera lo podía escuchar y bailar. También empieza a ser como esto, como la copia del Rhythm Blues, querían hacerlo como textual, así como hacer esa música, pero no le salía al principio a los primeros músicos del ska y fueron cambiando la estructura musical hasta dar con este ritmo alegre y repetitivo, pegajoso. Bueno, todo esto tiene un contexto político, ¿no? Y por eso que también va a tener como una característica en lo social, porque estamos pensando en Jamaica en los años 50, es una colonia inglesa. Por tanto, mucha de la cultura que se vive en ese país tiene que ver con el Imperio Británico. No así hasta el año 62 que se declara la independencia de Jamaica, y ya venía como este estilo pegando hace una década más o menos, y ahí explota el después del 62, por también esta condición de que empieza a haber una búsqueda identitaria de popular también de la gente de Jamaica. Ya no somos de la colonia británica, ahora qué somos. Y ahí empieza como toda una búsqueda también identitaria local. Y ahí explota, ¿viste? Como que empezaron a haber mucho producción, el South System está reventando. De hecho, es muy gracioso también porque hay muchas anécdotas entre distintos Sound System que... el ska también surge de un contexto bastante marginal, y se dan guerra de pandilla entre un sound system y el otro, se agarran, tienen una, no sé, hacían cosas sucias. Por ejemplo, un sound system iba a otro y le pagaba a la gente que estaba bailando ahí para que vayan a su fiesta y cosas así. O prácticas como de tachar los nombres de los discos y tenían exclusividad, ¿ven? No producían música hasta ese entonces, solo que tenían un disco, una copia del disco grabado, entonces tenían exclusividad musical. Pero esto, como fue estallando, explotando, empezaron a crear sellos musicales que también fueron haciendo que mucha de la gente que hacía esta música pudiera grabar, y esto se expanda. Otro dato así de la cuestión de contexto fue que en Inglaterra, posguerra, también, y bueno, en toda Europa, hay un proceso de reconstrucción. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las ciudades quedan destruidas. Y en Inglaterra específicamente faltaba mucha mano de obra. Y frente a eso, hay leyes que fomentan la migración caribeña particularmente. Y de los países que habían sido colonia inglesa, fomentan esta migración, y mucha gente que se va a Inglaterra a migrar desde los 50 a los 70, y olas masivas de migración. Y ya venía también esta historia también del ska con la migración, porque también el Raymond Blues fue llevado a Jamaica por medio de laburantes que estaban en la caña de azúcar, qué sé yo. Lo llevaban así en esa grabación y se fueron popularizando dentro de Jamaica. Bueno, y así es como durante como esa migración el ska empieza a llegar a Inglaterra con estos migrantes populares, laburantes. Laburantes, claro. Y se empieza a desarrollar en los barrios populares de Inglaterra. Vamos a hacer un pequeño break musical. Y volvemos a hablar de cómo está ahí en Inglaterra el ska y se hace popular en el mundo. If you don't know, just Bueno, el tema que estábamos escuchando recién es de Alton Ellis, Rocksteady. Y quise poner este tema porque también el rocksteady es como una derivación del ska, un ritmo, es cuando el ska empieza a tener como un toque más pop, y se empieza a difundir mucho más masivamente. Y tiene una característica propia que ya cambia la letra, empieza a hablar más de amor, letra así también de lo que pasaba en los barrios. Y es loco porque tiene esa particularidad, pero a la vez una música muy marginal. El rocksteady era la música que escuchaban los Rude Boys o Chicos Malos de dentro de Jamaica, y que también hay otra oleada después que vamos a hablar de eso, los Rude Boys en Inglaterra. Entonces, música de gángster, de prostíbulos, de bares, de peleas callejeras, pandillas. Yo lo relaciono mucho como lo que pasa ahora como ritmos populares que también tienen temáticas no estrictamente políticas, pero sí sociales. No sé, me imagino la cumbia villera, que es muy popular y también rescata como en sus letras vivencias particulares de los barrios. Entonces hace famoso este el rocksteady y también es como lo que va a llegar a Inglaterra. Inglaterra se va a ver también los migrantes como algo marginal. De hecho, ya en los años 60-70 en Inglaterra empiezan a haber crisis económica y eso hace que crezca mucho el patriotismo fascista, digamos, y que acusa a la migración de ser el mal que azota a la clase trabajadora inglesa quitándole el laburo. Y bueno, lo que conocemos no es tan extraño, se repite lamentablemente. Eternamente. Pero también hay una respuesta de la clase trabajadora juvenil inglesa que empieza a criticar eso y a ver que el inmigrante jamaicano venían a aportar y como que estaba piola lo que hacían. Y por eso esto es interesante, porque las primeras bandas que hay en Inglaterra de ska son multirraciales, digamos. Tienen integrantes ingleses y jamaicanos y hay como una connotación racial también en eso, que después los Rude Boys van a adquirir así en incluso en su vestimenta, que usan los cuadritos como el blanco y negro. Diciendo eso, somos todos iguales, somos todos cuadraditos iguales, solo que uno blanco y otro negro, pero es lo mismo. Y nos mezclamos y hacemos las cosas juntos. Eso es muy interesante. Entonces empieza a haber como ya una postura política. El ska, los Rude Boys en Inglaterra, ya no son solamente los chicos mafiosos pandilleros, sino también son un movimiento político. Empieza a ser un movimiento político y antirracista. En los 70 ya hay bandas muy conocidas, les cuesta llegar incluso a la radio, los primeros intentos, hay un bloqueo desde la BBC que no los deja entrar, y la primera canción fue la que escuchamos antes de iniciar esta sesión, Millie Small, con su tema My Boy Lollipop. Fue el primer tema a entrar a la categoría de la música británica. Y le fue tan bien que eso abrió una puerta a todos los músicos que vinieron detrás. Pero al principio era como muy dejar a los blancos que empezaron a hacer ska, exponer eso y negar como lo otro. Sin embargo, las bandas seguían integrando músicos de distintas culturas étnicas. Y es ya en los finales de los 60 y principios de los 70... empieza a haber una explosión de banda, y acá el Rude Boy ya tiene una connotación política. De hecho, una de sus bandas principales, que es The Special, lo invitan a hacer giras con The Clash, gira donde también en una de esas giras a uno de los músicos lo agreden unos neonazis, y diciéndole que era una vergüenza que tocara, así cosa de blanco. Y eso genera todo un revuelo y un posicionamiento de la banda. Bueno, de ahí como una especie de manifiesto. El ska es antirracista por esencia y es de abajo, de la clase trabajadora y de las culturas periféricas, gangsta. pero ya en Inglaterra se le da como esa connotación más política y tiene, es antifascista y empieza a desarrollarse con otros subgéneros de la cultura como el skinhead, antirracista obviamente, de, porque también hay un, del bueno, esa es otra historia, y empieza a relacionarse posteriormente también con el, ya coqueteos con el punk o con el rock, con otras músicas, y se va a ir ampliando a través de del mundo. Es interesante, hacemos este recorrido histórico para ver lo interesante que es cómo se va construyendo un movimiento cultural, pero que va teniendo repercusiones políticas y sociales. En este caso el ska lo tuvo porque fue posibilitado en un contexto particular de Jamaica, de colonialismo, después de independencia, y después en Inglaterra también, haciéndole frente a la crisis económica, al racismo. Entonces, no le quedó posibilidad, por más que de pronto no cantara temas específicamente políticos o letras panfletarias, era una música muy política. Y de hecho, el Rude Boy en Inglaterra también rescata esto. Es una música que se hace más alegre, empieza a bajar su, su ritmo así y sonar como más aceptable, digamos, un poco más pop. Y es alegre, pero rebelde también. A diferencia de lo que en Jamaica tenía como una connotación un poco más de un sonido rupturista, pero por ahí no tan alegre. Y aunque siempre lo fue, igual lo tenía. Y esto también, después de los años 60, también fue posibilitando otro ritmo. No sé, el reggae nace de ahí, no sé, figuras como Bob Marley estuvieron presentes en esto, en esta banda en su momento, The Wailer, que era una banda ícono del ska, o Skatalay. De hecho hay varias anécdotas de por qué se llama ska, qué es el ska. y ahí es como anécdota linda también, porque una de las teorías es que se empezó a llamar ska por cómo se saludaban los músicos de la banda Skatalay, y que eran los ska lovers, y se saludaban a ska lover como amigo, y ahí quedó, se abrevió y se llamó ska. Otra teoría dice que es como por el sonidito que hacía la guitarra, ska, ska, ska, y quedó así. Así que, bueno, eso es como estamos viendo como temas culturales, es interesante ver cómo los movimientos culturales también influyen dentro de los contextos sociales y políticos, y el ska es un claro ejemplo de eso, y hasta el día de hoy se masificó por todo el mundo. Después hay otra tercera ola del ska, que ya es el ska-punk, cuando llega a Estados Unidos, y hay ska por todo el mundo. Después de eso no vamos a hablar ahora, pero tenemos en la actualidad bandas que se desarrollaron dentro de Europa, en otros países fuera de Inglaterra, por ejemplo el caso de Escape, que son como más conocidas, o la Tokyo Ska, que es ya ritmos orientales mezclados con el ska. Y en Estados Unidos bandas punk, claramente NoFX, Rancid, que son en los 80 parte de la escena punk, pero con tomando este ritmo también como un planteo político, que la música en sí, ya tocar esa música, hacía un planteo político de llamar hacia el antirracismo y la no discriminación. Así que dejamos hasta acá con este tema y les dejamos invitados a escuchar, seguir escuchando ska y conociendo este ritmo y otros ritmos que vamos a ir trayendo de poco a poco. Les dejamos un temita para cerrar esto. Nos vemos, hasta la próxima. Did you really wanna kill me? Tell me why, tell me why, tell me why. Why do we have to fight? Why must we fight? I have to defend myself from a attack last night. I know I am blind. You know you are white. I'm proud of my black skin, and you were proud of your white. So volvimos a este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y ya estamos en la recta final para compartir con ustedes la última columna histórica, pero antes queremos recordarle algo muy gozoso, especialmente para nosotros que habitamos en este cuarto piso de IMPA, porque justamente este sábado 23 de noviembre, desde las 19 horas, ¿qué se celebra por acá? 20 años de los bachilleratos populares. Así es que, amigas y oyentes, que vivan por acá, y bueno, está esa invitación. Los que viajen, que vengan, Sí, sí, los que viajen más o menos. Va a estar lleno de bandas, va a estar La Ferni, Tatito, Ezequiel Yusid, Crispy, un montón, Cuevas, Bizcochos Lunares, Las Bertas, etcétera, etcétera. O sea que parece que va a haber una super diversión. Los esperamos y las esperamos a todas. Y vamos entonces a escuchar la última columna de este día. Vamos a escuchar a la Negrita, que nos comenta algunas reflexiones basadas en algunos autores sobre liberalismo y neoliberalismo, como lo llaman ahora. Increíble. Aunque se llama capitalismo, ¿no? Sí, muy otra cara del capitalismo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a nuestra columna histórica, vamos a tomar un tema que tiene una absoluta presencia, pero que tiene raíces muy lejanas. Vamos a hablar del neoliberalismo. Bueno, como todos sabemos, tenemos en este momento la implementación de la receta neoliberal a pleno, con un personaje que, más allá de sus características personales, me estoy refiriendo al presidente Milei, más allá de sus características personales, que podemos calificar de muy distintas maneras, es el verdadero cruzado que se ha puesto a la cabeza de esta propuesta, con una agresividad y una iniciativa verdaderamente notables. En este momento ha firmado en Brasil el acuerdo contra el hambre de todos los estados reunidos allí, una propuesta que ya viene siendo trabajada, que bueno, la presenta en este caso el presidente Lula, y que consiste básicamente en tomar el tema del hambre a nivel de las élites mundiales y con una de los instrumentos que se proponen es precisamente impuestos a las grandes fortunas. Bueno, Milei, por supuesto, es absolutamente contrario a esto, ha debido firmarlo, la idea era no firmarlo, pero evidentemente ha sufrido distintas presiones por los compromisos, ¿no?, que tiene la nación, con compromisos fundamentalmente económicos, pero políticos también, que tiene en los foros internacionales y con los distintos países, que ha presionado para que salga esta declaración. Pero en realidad es algo absolutamente contra toda la propuesta, digamos, lo que tiene Milei en la cabeza y lo que impulsa el neoliberalismo. El neoliberalismo, lejos de ser una receta económica que pueda aplicarse en determinados momentos, en manos de las élites financieras, sobre todo del mundo, que pueda tener, digamos, características coyunturales y luego ser reemplazado por otros gobiernos que impulsen algún otro proyecto desarrollista de otra índole. Bueno, no lo podemos ver así. No lo podemos ver como una simple propuesta económica. El neoliberalismo es un enorme complejo teórico que se propone erradicar de raíz, digamos, todas las formas estatales y societarias que no respondan a su manera de ver. Es decir, verdaderamente un cambio civilizatorio que se instale en el mundo bajo su concepción y asegurarlo jurídicamente y con distintas herramientas institucionales para que no se pueda revertir. Esto surge, la idea y ahora voy a explicar un poquito nomás lo que sostienen, surge estas teorías alrededor de los años 30, 40, o sea, dentro de poco van a tener 100 años. Estas posiciones que encuentran en algunos teóricos muy renombrados como Hayek o von Mises, expresiones así muy, muy, muy conocidas, pero que existieron distintas variantes en distintos países, sobre todo europeos, que, digamos, se lo plantean o teorizan sobre el tema desde con variantes, pero que esencialmente defienden absolutamente lo mismo. Es decir, el centro de la sociedad es el mercado, es la propiedad. El mercado tiene sus reglas y esas reglas deben precisamente reinar y ordenar la sociedad. Todo lo que se interponga allí, siendo la competencia la herramienta fundamental, todo lo que intervenga, todo lo que atraviese de alguna manera distorsionando eso, es criminal para esta concepción, porque digamos, respondería a intereses particulares que si si los estados toman en cuenta contribuyen al desorden de ese mercado que debe reinar en forma absolutamente libre. Esta es la libertad fundamental que se levanta. En aquellos momentos, recordemos, la crisis del 30 produce las ideas keynesianas, ¿no es cierto?, donde tiene el Estado un rol fundamental, inclusive generando demanda, ¿no? Pero luego, también de la Segunda Guerra Mundial, surgen los estados de bienestar ante la tremenda, situación que generó de destrucción masiva del planeta la Segunda Guerra Mundial, y también ante el peligro del avance del comunismo, ya que los rusos han llegado al centro de Europa con sus tropas y además en cada lugar, digamos, donde se luchó contra el fascismo fueron los partidos comunistas, en muchos casos los que encabezaron esas peleas, el miedo al comunismo y el miedo a que el mundo se desintegrara con alguna otra conflagración de esas características, lleva a la concepción del estado de bienestar, es decir, un estado muy presente que vaya armonizando a la sociedad y generando equilibrios entre los estados. Precisamente con la ilusión de generar un mundo más estable, más estable. Y por supuesto, no dominado por el comunismo, ¿no? Bueno, ante esta situación, se van a recrudecer estas propuestas y también desde Estados Unidos, en la escuela de Chicago, va a ser una fuente universitaria permanente de difusión de estas ideas que van a proponerse verdaderamente destruir cualquier posibilidad de estado de bienestar, destruir aquellos estados que precisamente intervengan en este reino del mercado que no debe tener esas manos que lo intercepten. Pero aquí también tenemos que hacer una aclaración. Es decir, insisto, por un lado, el neoliberalismo se propone un modelo de sociedad, no una intervención económica, un modelo de sociedad que involucra absolutamente la vida, las costumbres de las personas. Y quiero hacer una aclaración porque tiene un componente muy contradictorio, además, que es, por un lado, avanzar en la modernización económica, ¿no es cierto?, de la mano de los grandes monopolios, de las grandes élites que dominan el mundo económico, pero por otro lado, con la modernización, pero por otro lado, completamente asentados en concepciones conservadoras, donde la propiedad en primer lugar, pero también la familia, la nación y la nación en un sentido, ¿no?, restrictivo y el apego a la religión van a ser las bases conservadoras de esa concepción que, como vemos, es un poco dicotómica, ¿no? Algunos, un autor dice es Jano, ¿no? Es Jano, es decir, esa imagen de que mira para hacia adelante y mira para atrás. Recordemos esto porque son los pilares, ¿no es cierto? Y luego quiero hacer una aclaración sobre el Estado. Es decir, muchas veces repetimos que en los procesos o en las intervenciones neoliberales vamos a encontrar un Estado ausente o un Estado que se intenta destruir. Bueno, lo que se intenta destruir es un Estado que ellos llaman un Estado total, donde el Estado se mete en la vida de las personas y responde a las necesidades de grupos de interés. Esos grupos de interés, bueno, pueden ser los pobres, a los cuales califica muy despectivamente como una chusma ignorante, digamos, que no tiene ningún interés nacional, ningún interés colectivo, sino solamente intereses egoístas. También se enfrenta mucho con los sindicalistas, porque los sindicatos, pretendiendo interferir en el mercado con los aumentos salariales y la propensión a inmiscuirse, ¿no es cierto?, en las decisiones económicas, también son un factor disgregante, ¿no? Para el neoliberalismo, lo natural es lo que ellos plantean. Todo lo que afecta a eso es antinatural. Entonces, esa libertad que pregonan, que es básicamente la libertad del mercado, también es la libertad de oponerse a todo lo que no responde a ese orden natural, porque consideran que es criminal. El Estado, entonces, va a ser un Estado que garantice el libre movimiento de la economía. Veamos entonces dónde está puesta la palabra libertad, ¿no? Ese libre movimiento de la economía tiene que estar garantizado por un Estado que separe absolutamente la política de lo económico. Un banco-nación, por ejemplo, que tiene que ser absolutamente fuera del gobierno de esa nación. Incluso hay un rechazo a lo plurinacional, a la justicia indígena, a todo lo que, atente contra ese modelo que representa la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, el Estado va a estar precisamente para garantizar eso. Y ese Estado tiene que ser un medio de vigilancia para garantizar el orden del mercado. Inclusive se lo llega a llamar policía del mercado. Debe velar por la marcha pacífica, por el desarrollo de la economía. Entonces, en ese marco, algunos teóricos del neoliberalismo plantean directamente, algunos inclusive adhirieron al fascismo desde este lugar, porque plantean que el Estado debe utilizar cualquier medio, lo expresan así, cualquier medio para garantizar la marcha de la libertad de mercado, inclusive a través de una represión brutal. Así lo expresan literalmente. Entonces tenemos, no nos confundamos con el modelo de Estado, no nos confundamos con el concepto de libertad. Las propuestas estas han tenido aplicación concreta con Reagan en Estados Unidos ya hace unos cuantos años, con la Thatcher claramente, y el modelo chileno, que es también una de los modelos de los cuales se está agarrando Milei, ¿no es cierto? Pero además, cuando suceden en los años 60 grandes avances en cuanto a las libertades democráticas, podríamos decir, pero que se manifiestan en cuanto a avances en el feminismo, avances en la igualdad de la mujer, liberación de la mujer, los anticonceptivos, el aborto, la cuestión, de las minorías, la cuestión de las elecciones sexuales. Eso tiene un amplio desarrollo en muchas sociedades. Bueno, contra eso, naturalmente, se recrudece esta posición ¿no es cierto?, de que no avance, de que eso todo eso es contra natura para el neoliberalismo, ¿no? Entonces, digamos, lo que hace Milei es un poco prácticamente de manual, ¿no? Quizá de una forma exacerbada, pero es lógico en esa concepción que se oponga a que un Estado trate de solucionar el hambre, se opone a que haya un Ministerio de Mujeres, se opone a que haya cuotas para la diversidad sexual, es decir, se opone a todas esas intervenciones estatales que para el neoliberalismo son aberraciones, es decir, están debilitando, están imposibilitando, están trabando el desarrollo del mercado. Y esa, entonces, la libertad es la libertad de oponerse a todo eso, porque está arraigado eso en los principios fundamentales de una nación, ¿no? Y en ese sentido quería hacer una acotación a lo referido al Ministerio de Capital Humano. En este marco que, digamos, estamos sintetizando absolutamente, ¿no? Porque tiene muchas más aristas el tema, pero bueno, quiero señalizar por lo menos algunos puntos centrales. En este marco, el hecho de que haya avanzado, ¿no es cierto?, sobre el resto de las instituciones que veíamos y haya creado el Ministerio de Capital Humano, es absolutamente coherente con estos principios neoliberales, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que hablar de capital humano. Bueno, hay una corriente que se desarrolla en los años 60 de un hombre, Gaby Becker, que es un norteamericano que va a estar muy ligado a la Escuela de Chicago. Allí va a presentar muchos trabajos, va a ser profesor, y fundamentalmente hace un estudio sus estudios se basan en análisis micro de la economía, pero tomando como eje la familia. Hace un montón de trabajos relacionados con la familia y va a sacar el premio Nobel por esto, ¿no? Y él es el que plantea el tema del capital humano. Él es el que genera la teoría del capital humano. Donde, sintetizando muchísimo, la familia está interpretada como una empresa. Entonces, esa empresa, que es la familia, debe optimizar sus recursos, es decir, dónde pone sus recursos para que sus descendientes tengan un buen futuro. Y una de las cosas esenciales que él dice que dan futuro es la educación. Entonces, las familias deben emplear sus recursos, incluso con los créditos hipotecarios, con los créditos para esa, tomando créditos, para garantizar una educación para sus hijos. Es decir, que con esto, con esta concepción de poner allí la empresa dentro de la familia o la familia como empresa y optimización de recursos para la educación, por supuesto que se corre totalmente el planteo de la distribución, de la redistribución de la renta nacional para los programas de estudio, ¿no es cierto? O sea, esta es la concepción básica del capital humano. Entonces, vemos también allí una gran coherencia, ¿no es cierto? Bueno, y todas estas cuestiones, además, por supuesto, que están mucho en el terreno cultural y que desvían absolutamente, incluso por otros gobiernos, ¿no es cierto?, que podríamos no calificar tan extremadamente como el de Milei, van desplazando toda el problema de la desigualdad social. Es decir, van desplazando el problema de las clases, de la guerra de clases que hay, van desplazando el atender precisamente a las desigualdades sociales que tienen otros orígenes y que inclusive en algunos casos que se llega a hablar de eso, se está en contra de la igualdad social. ¿Por qué? Porque la igualdad social produce un achanchamiento, es decir, Nadie que no compite avanza en la sociedad. Si el valor fundamental es la competencia para avanzar, para desarrollarse, para ser alguien, entonces los programas que intentan nivelar lo que hacen es generar de alguna manera parásitos que se van a quedar recostados allí y nunca van a avanzar. De tal manera se justifica también la desigualdad social. Bueno, esto es solamente un panorama que de raíces muy antiguas, como vemos, esto comienza a desarrollarse en los años 30, 40, que tiene unas enormes repercusiones sociales, que en este momento está, podríamos decir, en un buen momento, porque lo están llevando adelante las derechas en el mundo, hay un avance, y las ultraderechas, y particularmente tenemos un laboratorio aquí bastante radicalizado en nuestra propia tierra. Bueno, para seguir analizándolo, espero que esto sirva. Hay unos libros, mucho escrito, particularmente hay un libro presentado hace muy poco tiempo por su autor, que vino a la Argentina, que se llama La opción por la guerra civil, otra historia del neoliberalismo. El autor que vino es Pierre Dardot, que comparte el libro con otros autores, Gauguin, Christian Laval y Pierre Sauvêtre. Este libro, a su vez, estas personas pertenecen a un grupo que funciona en París, que toma, precisamente analiza el neoliberalismo, se llama GENA, el grupo, es de una universidad de París, que ha producido mucha literatura sobre el tema, y hay otro libro ampliamente recomendable que se llama, que es anterior, hace unos años salió, que se llama La nueva razón del mundo, también escrito por Christian Laval y Pierre Dardot. Una cosa que quería agregar es todo el avance en lo cultural, ¿no? Por ejemplo, hay una reunión de 32 países hace poco tiempo que se pronuncia contra el aborto y para dar marcha atrás con cuestiones como, por ejemplo, la patria potestad compartida, ¿no? Y bueno, después está lo de los pueblos originarios, que no es solamente acá, es una andanada por todos lados también, no solo con el resorte de base de sacar los recursos, sino también con ese no reconocimiento, ¿no?, a los pueblos originarios como atentatorios. Después está el tema de cómo hoy se ubica el neoliberalismo, los países se ubican como víctimas de una agresión a las naciones a partir de las invasiones de otros pueblos, particularmente en Europa del Islam, ¿no?, que están, digamos, como subvertiendo las bases culturales de esos pueblos. Bueno, hasta la próxima. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.